Compañeros, bueno, saludarlas otra vez, juntarnos acá en la olla. Y bueno, queremos dedicarle estos temitas que hagamos a ustedes, pero en especial a Angélica, al compañero abogado que tanta falta hace, compañeros abogados, ¿no? También hasta que dejen de existir los abogados intermediadores entre nosotros, mejor que haya abogados que sean del palo. A Kiki, Ezequiel y a todas las pibas que son secuestradas, desaparecidas, explotadas dentro de las redes de trata de las mafias, y a los pibes presos del Paco que los matan, los hacen chorear para la policía, terminan muertos, como le pasó el caso del Kiki Ezequiel, y son presos de la policía. Así que para todos esos pibes, esas pibas, para las madres y los padres que resisten, un poco de chacarera, de samba y de fuerza del pío. Gracias. Dar un temita que hable un poco de los pibes que son acusados de ser pibes chorros y de los abogados que no se comprometen y de la justicia corrupta. Chacarera. El pobre que nunca tiene ni un peso para estar contento, y mientras a una gallina que llore lo meten preso. El diablo, estas son cosas del pueblo de los pero es normal. Campo fuera de disculpio. Van a pensar que cantamos mucho, pero ustedes díganle como se le da normal. Hace tiempo buscando por ahí una chacarera. Hacen los montes que hay en mi pueblo, campo afuera. De la chacargata, entre los montes subió la luna para alumbrarla. Como nube en el aire quedó el polvadera. Hoja de cara, pico de luna, la chacarera. Doña Dominga, todas las flores que hay en el monte se las brilla. La envidia porque no hay un color más hermoso que el de su percal. Ni manda genio para el galán, con aire que tiene su cuenta aramear. Como ni las niñitas quisieran bailar, como lo hace ella. Sacan sabiendo y una manita en la cadera. Su cadera es un paiver parecido al del fondo y el mimbre también. Ya en los 70 la baila así, como ha sido en antes. Una corzuela, lujosa y ágil, deje nomás. Como nube en el aire quedó en polvadera. Ojitita, las pico de luna, la chacarera. Thank you. pobladores, piedra y cordillera, de cristianos y cantores, madera del exilio, más sentido chino, que la corriente se va descalza por los caminos. Está caliente porque está hirviendo el agua.